tanto esperado que vinieras a mí. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que me hablas. Yo sé bien lo que en ti piensas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Amigo.